Bien. Era víspera de Navidad, tiempos de escuela. Él, siempre con su puntualidad perfecta, viendo desde atrás como un búho blanco en la noche, quieto, atento y pálido, como el beso del adiós. Y yo, arrobada siempre por las prisas, llegando siempre tarde, siempre en la primera fila, presa de mi ignorancia, sin sospechar el inicio de años de añoranza. La primera mirada que cruzamos fue un relámpago luminoso que me hizo sentir en el paraíso. Aún guardo sus ojos en los míos. A pesar de la delicadeza de nuestros sentimientos y timidez, nos atrajimos como dos imanes con cargas opuestas y encontramos al uno en el otro, al compañero de confesiones y dolencias. ¿Quién me diría las lágrimas que correrían por ese amor callado? Nuestra vida continuó mágica y cotidiana a causa de nuestros encuentros, hasta que él se fue. Se fue a otra parte del mundo, viajó hasta las urdimbres de la selva en busca de un sueño de superación, y yo... yo quedé con la risa muda, los ojos azorados y el corazón traqueteado de nostalgia, ausencia y recuerdos. Y ahora, qué curioso, empecé a bordar un árbol rodeado con un listón amarillo, como la canción. Amarra un listón en el roble aquel que se abraza a la esperanza de tu regreso. ¿Acaso pensarás también en mí? Viendo por la ventana al horizonte, imagino 100 listones amarillos agitándose por la fuerza de tus alas, que a través del tiempo y la distancia se encontrarán con el vuelo que yo también inicié. Monólogo del adiós de la lluvia, de Marijose Ballinas Molina.